33. Foro Romano. 1. Introducción. Vaya a la página 44 del folleto. La explicación del área arqueológica del foro resulta exigente en tiempo y atención, pero tiene un extraordinario interés histórico. Hemos dividido la visita en una introducción y 5 áreas distintas. Si no dispone de tiempo para realizar el recorrido completo, le recomendamos que escuche al menos las pistas 34, 36 y 37 en torno a la Curia, la Basílica Julia y la Regia. Esta introducción tampoco es imprescindible, pero le ayudará a entender mejor el origen del foro y su naturaleza. Durará 7 minutos y le recomendamos escucharla en un lugar tranquilo, atento solamente a las ilustraciones que encontrará en el folleto. Por ejemplo, en el pequeño jardín que hay en la entrada al foro desde la Avenida de los Foros Imperiales. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Pocos kilómetros antes de desembocar en el mar, el Tíber discurría caudaloso y manso, serpenteando a través de una zona de suaves colinas, como puede ver en la imagen A del folleto. Junto a estas colinas había una pequeña isla en medio del río que permitía vadearlo más fácilmente. Toda la zona era pantanosa porque el Tíber la inundaba con frecuencia y por tanto inadecuada para ningún asentamiento humano. Pero la parte alta de estas colinas había sido habitada desde hacía miles y miles de años. En el siglo VIII a.C., la zona estaba poblada por pequeñas aldeas de pastores y agricultores, unas de etnia latina y otras de etnia sabina. Latinos y sabinos tenían culturas diferentes. Ni siquiera hablaban la misma lengua, y los distintos poblados, como el que tiene en la imagen B del folleto, apenas se relacionaban entre sí. Este pequeño universo de pastores junto a la isla del Tíber hubiera podido seguir así muchos siglos si no fuera porque hacía frontera con el territorio etrusco. Los etruscos eran, junto con los griegos, el pueblo más avanzado de Italia. Como puede ver en la imagen C del folleto, dominaban la zona de la actual Toscana, marcada de color granate, hasta la frontera que marca precisamente el Tíber, mientras los griegos colonizaban el sur de la península. Estas aldeas de pastores, junto al vado natural del Tíber, eran el paso obligado en la ruta comercial entre etruscos y griegos. Espoleados por los ricos comerciantes etruscos, que tenían también asentamientos junto al Tíber, las aldeas comenzaron a enriquecerse y a crecer, y este nuevo dinamismo empezó a romper poco a poco su aislamiento. Para superarlo del todo y poder dar origen a una verdadera ciudad, necesitaban descender a los valles y colonizarlos. Pero ya hemos dicho que las zonas bajas eran pantanosas. Este valle del Foro estaba surcado, además, por un arroyo llamado Velabro, que se desbordaba con las crecidas de agua. Ayudados por la avanzada tecnología etrusca, los primeros romanos acometieron aquí una obra de enorme envergadura. Canalizaron el curso del Velabro construyendo la cloaca máxima, desecaron el valle y lo pavimentaron con tierra batida. Ya tenían así un foro, es decir, una plaza pública donde los ciudadanos podían reunirse y realizar intercambios. En este primer espacio común construyeron los edificios políticos, una sede para el Senado llamada la Curia y una casa para el rey llamada la Regia, porque los romanos estaban entonces gobernados por reyes. Allí edificaron también los primeros templos, ya que política y religión eran igualmente necesarias. Tan importantes como los hombres que hacían la ciudad eran los dioses que la protegían. El foro rompió definitivamente el aislamiento de las aldeas. Se puede decir por ello que propiamente la ciudad nació con el foro y que la primera piedra colocada en este valle es como el primer latido de la ciudad. Por tanto, visitar el foro romano es acercarse al manantial mismo donde surgió la historia de Roma. En un momento determinado, los romanos se cansaron de tener un rey y expulsaron a Tarquino el Soberbio, el último rey etrusco. Comenzó entonces la época republicana, que duró 500 años, durante los cuales Roma pasó de ser una pequeña ciudad del Lacio a dominar todo el Mediterráneo. Cada nueva conquista iba dejando su huella en el foro, que empezó a llenarse de estatuas, columnas y otros monumentos conmemorativos de las grandes hazañas. se construyeron espacios más amplios para el comercio y para la creciente actividad financiera que la gran potencia generaba. Pero, por encima de todo, durante los siglos republicanos, el foro fue un hervidero político. Junto a la curia del Senado, el comicio de las votaciones y la tribuna de oradores, se gestaban las grandes decisiones que estaban transformando el mundo. Durante el imperio tuvo lugar una espectacular ampliación del foro. El proceso lo había comenzado ya Julio César al final de la República. En la imagen D del folleto puede ver la posición del foro de César junto a la antigua plaza. Su ejemplo fue seguido por Augusto, el primer emperador, que también construyó un nuevo foro, como puede ver en la imagen E. En las sucesivas imágenes tiene el foro de Vespasiano, el foro de Nerva y el foro de Trajano, cuyo conjunto se conoce hoy como los foros imperiales. Se había formado así un área monumental de primer orden que podría pasar por una de las maravillas de la antigüedad. Pero, una vez muerta la República, la función política se concentró en la figura del emperador y el centro de gravedad se desplazó a la colina del Palatino, donde se ubicaba el Palacio Imperial. Con este duro golpe, el foro perdió su nervio vital. Seguiría siendo, eso sí, el ámbito del comercio y de las finanzas, pero ya no se gestaban en él los acontecimientos ni se decidían las grandes cuestiones. A cambio, se convirtió en el lugar ideal para la puesta en escena de las grandes ceremonias imperiales. El foro resume toda la historia de Roma, desde su mismo comienzo hasta su ocaso. Todavía después de la caída del imperio, ocurrida en el año 476, siguió alentando una cierta vida, pero como un pez fuera del agua, daba sus últimas bocanadas. Su último monumento es la llamada Columna de Focas, erigida el año 608 después de Cristo. Columna que tiene por ello un especial valor simbólico. Es el último y débil latido del foro romano. Durante los siglos medievales, el foro quedó sepultado bajo varios metros de tierra, como puede ver en el grabado de Piranesi de la imagen F. El lugar pasó a ser conocido como Campo de las Vacas, ya que éstas eran sus principales visitantes. El foro no volvió a ser punto de atención hasta el Renacimiento en el siglo XV. Pero una ironía del destino quiso que el momento de mayor admiración hacia la antigüedad clásica fuera paradójicamente el más destructivo para ella. En Roma se desató nuevamente la fiebre constructiva y el foro fue utilizado como cantera de materiales. Algunos templos conservados íntegros hasta ese momento desaparecieron por completo en cuestión de meses, transformados en cal. Y en pocos años, el valle quedó convertido en una pequeña colección de ruinas. En el siglo XVIII empezaron las excavaciones sistemáticas y en el XIX las tareas de restauración y consolidación para evitar el deterioro de lo poco que quedaba. En la imagen G del folleto puede ver su estado cuando empezaba a excavarse alrededor de los principales monumentos. Y ahora, si quiere dar un paseo por la historia de Roma, le invitamos a descender con nosotros al Valle del Foro. Para facilitar la circulación por este gran campo arqueológico, que todavía suele tener excavaciones en curso, hemos dividido la visita en áreas distintas. En el folleto tiene el plano de cada una de ellas, con el que podrá seguir el itinerario o variarlo si encontrara zonas cerradas.